saludo para Frontera.com, acá muy emocionada, con muchas ganas, con mucha energía de tener la representación del pueblo, ser vocera ante las autoridades de la alcaldía y la gobernación de todos los intereses del pueblo. Liliana Mora es una mujer aguerrida a los ideales de Cúcuta. Necesitamos transformar la ciudad, no aguanta otros 4 años, y quiero decírselo con toda honestidad y transparencia. Aquí tienen una mujer que tiene muy claro que hace un consejo municipal. Vamos a hacer control político, vamos a presentar los proyectos de acuerdo que van a representar las obras que no tuvimos en 4 años. Con todo respeto y con toda dignidad quiero representar a Cúcuta. Muchas gracias.